Ya estamos avanzados en nuestro curso de predicación expositiva. Hemos estado aprendiendo las diferentes etapas y cómo avanzar en el desarrollo de una predicación expositiva. Hablamos de la exégesis, de la reflexión teológica, de contextualizar nuestro mensaje y de redactarlo. La última, la quinta y última de las etapas de la preparación de un sermón expositivo es lo que llamamos la proclamación del mensaje. Es decir, la primera parte de la redacción tiene que ver con cómo escribimos nuestro esqueleto y nuestro manuscrito. Ahora vamos a ver cómo lo predicamos, cómo lo verbalizamos. Y en esta etapa podemos dar algunos consejos prácticos a los que debemos prestar atención. La autoridad, dijimos al principio de este curso, depende de Dios y no de los gritos de un predicador ni de su propia experiencia. La autoridad es de ser obedientes al entregar el mensaje de Dios que sale del texto y hacerlo con fidelidad y con apego a la estructura que también encontramos en él. Es decir, de modo que los oyentes cuando escuchen el mensaje sean movidos al cambio, a la transformación y que en el proceso de principio a fin Dios sea glorificado en todo. Ahora bien, aunque dependemos completamente de Dios y del poder y autoridad de su palabra, eso no quita que hay elementos que son responsabilidad nuestra como comunicadores, hacer el mejor esfuerzo para que el mensaje produzca el impacto deseado en el alma y en el oído de los oyentes. Valga la redundancia. Ahora, para esto hay algunos consejos prácticos que pueden facilitar que nuestra predicación llegue con el suficiente énfasis apropiado y correspondiente al mensaje que hemos estudiado. Ya escribimos nuestro bosquejo, ya escribimos nuestro manuscrito, ahora es el tiempo de pararnos delante de la audiencia y predicarlo. Y cuando tú estés listo para hacer eso, lo primero lo que tienes que prestar atención es en cuidar tu aspecto personal y tus palabras. Recuerda que tú mismo eres un mensajero y no solo comunicas a través de tu lenguaje verbal, pero también comunicas a través de tu lenguaje no verbal. De hecho, expertos en comunicación dicen que es mayor el porcentaje de comunicación del lenguaje no verbal que del lenguaje verbal. De modo que presta atención al cuidado de tu apariencia. Que la ropa, que el peinado, la postura, los artículos que llevas contigo deben corresponder al mensaje que estás entregando. Asegúrate que ninguna de estas cosas se convierta en un obstáculo o una distracción de tu mensaje ante los oídos de la audiencia. En cuanto al tipo de ropa, tú debes usar un atuendo que aumente, no que reduzca, los alcances de tu mensaje. Si tu manera de vestir distrae a los oyentes, deberías de corregirlo, deberías de mejorarlo. Entonces, tú quieres que tu mensaje llegue tan lejos como tú puedas. Lo mismo aplica al vocabulario que tú usas a la hora de presentar tu mensaje. Que tus palabras sean escogidas, que tus ilustraciones, incluso si piensas usar bromas, debes tener mucho cuidado, pues no quieres tú distraer el mensaje central del oído y el corazón de tus oyentes. Si tú descuidas tus palabras y tu apariencia, puedes distorsionar o puedes oscurecer el mensaje que estás predicando a unos o a muchas personas, miembros de tu audiencia, segmentos de tu audiencia, especialmente en un contexto tan multicultural como el que vivimos ahora. Así que el primero de los consejos para predicar un sermón con mayor impacto es también cuida tu apariencia y tu vocabulario. Consejo número 2, emociónese, para los que toman nota ahí, emociónese. Cada pasaje de la escritura que nosotros estamos predicando no solo tiene un mensaje textual y literal, sino que también tiene una carga emocional. Cada mensaje de la Biblia demanda o espera una respuesta no solo intelectual, volitiva de parte de los oyentes. No solo Dios espera una reacción, una conducta, un cambio de manera de pensar, pero también una reacción emocional por parte de los oyentes. Si Dios nos da un pasaje y ese pasaje espera provocar en nosotros admiración, espera provocar en nosotros temor de Dios, espera provocar en nosotros amor más grande a Dios, alabanza a Dios, es decir, son emociones. Dios a través de cada pasaje de la Escritura quiere tocar no solo nuestra mente y nuestra voluntad, pero también quiere tocar nuestras entrañas, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras emociones. Entonces, debemos nosotros Tratar de corresponder a la hora de entregar nuestro mensaje, ese espíritu, esa emoción que el texto conlleva en sí. No queremos contradecir el espíritu del mensaje con la manera en que lo comunicamos. Si es un pasaje solemne que provoca la reflexión, el temor, no queremos nosotros dar el mensaje contrario, de trivialidad, de superficialidad, o viceversa. Si es un pasaje que conlleva gozo, alegría, exaltación, no queremos decirlo de una manera tan solemne que parece un duelo o una lamentación. Entonces aprende a expresar emoción a la hora de comunicar. Predica con pasión, como dijera el título de un libro de un predicador famoso. Predicando con pasión. Así que es tu deber identificar el estado de ánimo de tu pasaje de estudio y comunicarlo a la hora de hablar a tu audiencia. Nuestra fidelidad al texto a la hora de predicar no solo se aplica al contenido y a la estructura, sino también al espíritu del mensaje que estamos comunicando. ¿Cuál es el sentimiento que gobierna nuestro pasaje? Por eso antes de predicar un pasaje, pregúntate, ¿qué emoción, qué sentimiento, qué reacción afectiva se supone Dios quiere provocar en nosotros al estudiar este pasaje de la Biblia? ¿Cómo lo voy a comunicar a mis oyentes? Emocionate, es el segundo consejo para comunicar mejor, para proclamar mejor la palabra de Dios. Ya dijimos, la autoridad es indispensable, pero tú tienes que hacer tu parte. La autoridad depende de ser fieles a Dios y a su mensaje. Pero estos detalles de comunicación dependen del predicador. Tercer consejo, sé persuasivo. ¿Qué es persuasivo? Intenta convencer a los oyentes. Predica de tal manera como si los cambios de las personas dependieran de ti, sabiendo que dependen de la obra de Dios. La obra del cambio en el corazón de una persona depende de Dios, pero preséntalo como si dependiera de ti. Es decir, no te intimides a pedirle a la gente que haga algo con el mensaje, persuádelos, llámalos al cambio, invítalos a la reflexión, rétalos a obedecer. Llámales al cambio, sé insistente. Haz todo lo que legítimamente sea posible para ti, para convencerlos a cambiar. Habla como si el cambio de ellos dependiera de ti. Hay 10 elementos, 10 recursos que te van a ayudar a ser más persuasivo. Los cinco primeros de esos elementos tienen que ver con el lenguaje verbal. Y los otros 5 tienen que ver con el lenguaje no verbal, con tus gestos y con tu cuerpo entero. Vamos a conocer los primeros 5 elementos que ayudan a la persuasión del lenguaje verbal. Y estos son, en primer lugar, la entonación. Cuando estés escribiendo tu mensaje, piensa el tono que vas a usar. Varía la entonación. Puede ser un tono grave, un tono agudo, un tono medio. Los tonos graves normalmente comunican más autoridad. Si Dios estuviera hablando, ¿qué tono le pondrías? No matarás. Te aseguro que no dirías, no matarás. Claro que no, eso es ridículo. Porque la autoridad normalmente se asocia con los tonos graves. ¿Entiendes? La desesperación, la inseguridad con los tonos agudos. El heroísmo, la seguridad, tonos graves. Entonces, ¿qué tono de voz tú imaginas que el Señor Jesús tendría? Cuando leas la Escritura y cites al Señor Jesús, acuérdate, ¿qué tono de voz se supone que deberías de asignarle? La serpiente, ¿qué crees que tono de voz tendría al hablar a la mujer? ¡Con qué Dios os ha dicho! ¿Se dan cuenta? ¡Vean las caricaturas! Ellos son maestros consumados del manejo de la voz. Vean los tipos de tonalidad que le asignan a los villanos o a los personajes despreciables en las caricaturas o películas. Y a los héroes o a los villanos. O sea, eso te puede dar una idea de cómo el ser humano comunica a través de la entonación. Ahora tú puedes aprovechar esos recursos a la hora de predicar tu mensaje. ¿Está claro? Entonación. Segundo elemento para ser persuasivos, la velocidad. La velocidad con la que hablamos puede ser rápida, puede ser rápida, puede ser media, puede ser lenta. La velocidad. Cuando queremos dejar algo muy claro, hablamos de manera lenta. Imagínate esa conversación difícil con tu pareja, con tu hijo, con tu padre. Le dices, tu padre, el padre hablando al hijo le dice, escúcheme bien, jovencito. ¿Se da cuenta? Desacelera la velocidad. Hablamos más pausadamente cuando queremos dejar algo claro. Pero cuando hablamos en público es mejor hablar más rápidamente que en una conversación. Especialmente cuando estás predicando, date cuenta que las personas no tienen la oportunidad de contestarte. El pensamiento es 4 veces más rápido que la lengua. Por eso tú puedes predicar de una manera más rápida y la gente te puede seguir el ritmo. Porque ellos piensan más rápido de lo que tú puedes hablar. Así que hablar rápido en un sermón no es inadecuado. Pero vale la pena, de vez en cuando, variar la velocidad. Entonces, para énfasis o para puntos climáticos en tu mensaje, lo mejor es una pausa prolongada. ¡Que gritar a tus oyentes! O que golpear el púlpito, ¡pa! Como solían hacer los predicadores en aquellos púlpitos de madera enormes, para dar el énfasis a su punto principal, ¡pam! Aporreaban el púlpito. Tercer consejo para aprovechar recursos de persuasión verbales. El volumen. El volumen puede ser alto, o puede ser medio, o puede ser un volumen bajo. Y así tú varías. Así evitará la monotonía arrulladora que resulta de usar el mismo volumen todo el tiempo. Lo ideal es que usted use una variedad de volúmenes, de velocidades y de entonaciones a lo largo de su mensaje. De esta manera no le va a dar respiro a sus oyentes, los va a tener al filo del asiento escuchando su mensaje con más interés. ¿Está claro? Pero no hemos terminado con los recursos verbales para ser persuasivos. Ya hablamos de la entonación, de la velocidad, del volumen. Hablemos de los sonidos onomatopéyicos. Son las reproducciones de sonidos que hacemos con nuestra voz. El aullido del lobo. De pronto se oyó. Entonces Pedro guardó silencio y se oyó. Y el gallo cantó por tercera vez. Y yo vi caer a Satanás como un rayo desde el cielo. El reventar de las olas. Todo tipo de estos de descripciones que el texto nos da, a veces son más fáciles de comunicar si los acompañamos con sonidos onomatopéyicos moderados. Aprovéchalos cuando los tengas, porque ellos aportan a la persuasión y al interés del oyente. Y por último, del mensaje verbal es el clímax. Ya mencionamos brevemente este punto. Todo buen mensaje debe tener un punto climático. Es la cima de la montaña, es la punta del iceberg, es el momento decisivo de todo tu mensaje. Este punto debes identificarlo en oración y debes comunicarlo con emoción. Una manera de hacerlo es ir aumentando el volumen en lo que vas diciendo y de repente haces una pausa prolongada. Inmediatamente después lo que vas a decir es el punto culminante. En voz lenta, baja, pausada. De esta manera tú puedes dejar claramente el punto más importante. Entonces, estos son los primeros 5 recursos verbales que podemos aprovechar para ser más persuasivos a la hora de predicar y proclamar nuestro mensaje. Pero dije que también hay 5 recursos no verbales. Si combinamos los recursos verbales con los no verbales, podremos multiplicar, potenciar la persuasión de nuestro mensaje. ¿Y cuáles son los 5 recursos no verbales? En primer lugar, la expresión facial. Está comprobado. Hay un hombre que dedicó su vida al estudio de la expresión facial en las diferentes culturas del mundo. Este hombre es el doctor Paul Ekman. En los años 70, él descubrió entre todos los seres humanos del mundo, no importa la cultura a la que ellos pertenezcan, hay 7 expresiones faciales universales. Todos los seres humanos comunican estos 7 sentimientos de la misma manera, sin importar el idioma que hablen, la cultura a la que pertenecen. Y esos 7 son la ira, la tristeza, el desprecio, la repugnancia, la sorpresa, el miedo y la felicidad. Si tú recuerdas esto, cuando estés predicando un mensaje bíblico, empata lo que dicen tus palabras con la expresión de tu rostro. Si estás hablando de la ira y haces cara de felicidad, estás mandando un mensaje contradictorio. Si tú dices, Dios se enoja, que se note en tu cara. No digas, Dios se enoja. Pues no, eso no parece que está tan enojado. Entonces, coincide lo que dices con tus palabras con la expresión de tu rostro. Es importante que entonces tú puedas usar de humor. Y es triste cómo a veces nosotros mismos contradecimos o anulamos el mensaje que decimos con nuestro rostro, ¿no es cierto? Me siento muy cansado, decimos. Entonces, ese es el primer recurso del lenguaje no verbal. Segundo, contacto visual. Contacto visual. Cuando nosotros decimos algo que estamos convencidos de verdad, ¿sabes qué hacemos? Miramos a la gente a los ojos. Pero cuando no estamos convencidos de la verdad, incluso se han hecho estudios de psicología, cuando la gente miente, tiende a evadir el contacto visual. Voltea para los lados. Cuando la gente se está recordando, voltea la mirada hacia arriba, hacia los lados. Cuando la gente está mintiendo, muchas veces voltea hacia abajo, hacia los lados. Y eso comunica un mensaje. Entonces, mirar al techo, mirar al suelo, todo esto resta autoridad a tu mensaje. Está bien que escribas notas y que las veas, pero si todo el tiempo estás viendo tus notas, estás perdiendo una gran cantidad de potencial persuasivo en tu mensaje. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, la mayor parte del tiempo debes de mirar a los ojos de la gente. El resto del tiempo mira la Biblia. Poco tiempo mira tus notas. Ten cuidado de depositar tu atención, la atención de tus ojos, todo el tiempo sobre el mismo lado de la audiencia. Porque si tú lo haces, el resto de la audiencia parece... Termina diciendo, pues el mensaje no es para mí, es para ellos. Así que peina a la audiencia con tu mirada. Brinca de ojos en ojos. En lugar de mirar a una multitud de 1,000 personas, mira solamente una a la vez, un par de ojos. Y de ahí saltas a otra, y a otra, y a otra. De modo que cada uno en su debido momento siente que le estás hablando única y exclusivamente a él o a ella. Porque mantienes el contacto visual. Debes de saber que, de memoria, ¿cuál es el punto principal de tu mensaje y cuáles son los puntos mayores para poder despegar tus ojos del texto y mirar a tu audiencia en esos momentos? Ve a toda la audiencia, no mires a la misma persona todo el tiempo. Si no, empieza a sentirse que el mensaje es personal, ¿verdad? En lugar de que es para todos. Siguiente consejo del lenguaje no verbal, cuida tu postura corporal. La postura correcta para predicar es pararse al frente con los brazos descansados a los lados, no en los bolsillos, no en las axilas, ¿ok? No, tú estás relajado, estás seguro de ti mismo, te paras enfrente de tu audiencia, les hablas con una postura firme, recta, con la cabeza levantada, con seguridad. Cuando tú pasas al frente, camina seguro. Cuando tú llegas a presentar tu mensaje, tú te subes a la plataforma y tú llegas con seguridad, no volteas a ver a la audiencia hasta que alistas todo, abres tu Biblia, la dejas en el pasaje correcto, dejas tus notas y cuando terminas, levantas los ojos, das tu frase capturadora y empieza todo. Pero empezar con titubeos, empezar con titubeos, permítanme, ay, creo que dejé mis apuntes, un momento, eso te hace perder autoridad y perder la atención de los oyentes. Ten mucho cuidado cómo apareces, tu postura corporal. Mejor cuando estés listo, levantas la vista, sonríes, rompe el hielo con un saludo y si puedes predica tu frase capturadora. De vez en cuando, cuando te pares y prediques, acércate a la gente hacia adelante y entonces mírales a los ojos, sonríe brevemente como diciéndoles, lo que voy a decirte va a cambiar tu día, va a cambiar tu vida, prepárate. Eso despierta una gran expectación. Siguiente consejo del lenguaje no verbal, tus movimientos. Usa tus manos, usa tus brazos para comunicar secuencias. Fíjate bien, para tu audiencia ellos escriben de derecha, de izquierda a derecha, pero la izquierda de tu audiencia es la derecha tuya. Así que tú tienes que aprender a usar el sentido inverso a la hora de demostrar secuencias. Si tú vas a decir número uno, tienes que empezar por tu derecha y usar movimientos de tus brazos. Número dos, número tres, número cuatro, número cinco, número seis, número siete. Yo ya lo aprendí en automático, pero tuve que entrenarme porque todos, yo en realidad para mí este es número uno, número dos, número tres. Si tú aludes al pasado, apunta a tu derecha. Si aludes al futuro, apunta a tu izquierda y al presente aquí. Porque esto comunica y ellos te están viendo. Si tú les dices, ayer nosotros estábamos así y mañana estaremos así, el cerebro de la gente que te ve dice, pobrecito, ni sabe distinguir entre el pasado y el futuro. Entonces genera un cortocircuito psicológico porque la gente recibe un mensaje contradictorio. Entonces, cuida las secuencias, usa movimientos. Mira, cuando tú estás predicando, no quieres verte ridículo. Pero lo que para ti es ridículo, para ellos no. Y lo que para ti no es ridículo, parece ridículo. ¿De qué estamos hablando? Si tú dices algo como esto, dices, ay no, qué ridículo. Mover los brazos, qué ridículo. Porque yo no hablo así. Sí, pero no estás hablando con una persona uno, estás hablando con una audiencia. Entonces fíjense lo que hice. Fíjense, ¿dónde están mis manos? Estás hablando con una audiencia. ¿Se imaginan qué ridículo se ve que yo diga, estás hablando con una audiencia? Eso no tiene sentido. Si tengo un gran problema. ¿Gran problema? Bueno, si es tan gran problema, pues que se note. Tengo un gran problema. Bueno, no, tengo un problema importante, pero tengo un gran Dios. Entonces, tus manos, tus movimientos, si son exagerados a la hora de predicar, en cierto modo, no son exagerados. Más bien te ves ridículo cuando haces movimientos demasiado pequeños, por no verte ridículo. Saca máximo provecho a tu cuerpo cuando quieres comunicar. Inclínate, levanta las manos, desplázate según la necesidad. Usa tus movimientos corporales. Dios te dio manos para que las uses también para comunicar. Las usas todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando predicas? ¿Por qué te transformas? Siguiente, el área geográfica, y este es el último de todos. Tú tienes que darte cuenta que, en cierto modo, aquí adelante, cuando estás enfrente de tu audiencia, en la plataforma, tú estás en un área geográfica que ellos están viendo. Esta área geográfica debes aprender a partirla en seis. Imagínate que estás en esta área geográfica detrás del púlpito. Este es lo que llamamos el área 1. El área uno, aquí tiene dos lados y después das un paso hacia atrás y aquí está el área 2 y sus dos lados. ¿Me doy a entender? Entonces tenemos seis cuadrantes en esta plataforma. El área 1 al centro, al frente, y atrás resta un poco de intensidad. Luego, si quieres referirte a algo del tiempo pasado, te mueves a tu lado derecho, enfrente. Y si quieres restarle intensidad, te mueves un paso atrás. ¿Me doy a entender? Lo mismo si quieres hablar del futuro. De un futuro, pero que no es tan intenso lo que estás recalcando. Entonces te mueves hacia el lado izquierdo y un paso atrás. Y si quieres aumentar intensidad, das un paso al frente al nivel. Y si quieres aumentar aún más peso de la intensidad, te inclinas hacia adelante. O te regresas. Y lo mismo aquí. Te inclinas hacia adelante en tu púlpito para aumentar intensidad a tu mensaje. Entonces, cuando describas eventos pasados o situaciones negativas, te cargas a la derecha. Si son eventos positivos o futuros, te cargas hacia la izquierda o volteas hacia la izquierda. La parte de atrás se usa para restar intensidad, la de adelante para agregar intensidad y inclinarte hacia adelante para mucho más intensidad. Cuando tú te sientes nervioso a hablar en público, no pienses en el público. Solo imagínate a una sola persona y hazte círculos concéntricos imaginarios. Si tú te paras aquí, ignora que está toda la audiencia. Solamente imagínate que tienes una persona. Y en ese círculo incluyes a esa persona y le estás hablando a esa persona. Después amplías el círculo un paso más y ya incluyes a otras 5 personas. Y así puedes ir pensando en círculos concéntricos hasta que ganas seguridad para incluir a toda la audiencia dentro de tu predicación. Si usted está bien consciente del área geográfica, le puede sacar mayor provecho. Muchos no se dan cuenta, pero el cerebro sí sabe captar los mensajes. Entonces, aunque algunos predicadores pareciera moverse de manera errática, los mejores predicadores no. Ellos saben muy bien lo que están haciendo. Ellos saben moverse de un lado para otro y lo hacen intencionalmente. Saben cuándo inclinarse, cuándo levantar las manos, cuándo ir para atrás, cuándo ir para adelante. Y todo esto agrega poder a su mensaje. Y esto les faculta para ser más persuasivos. Entonces, todo esto, combinar el lenguaje verbal con el lenguaje no verbal de nuestro mensaje, nos concede multiplicar el poder de persuasión. Ya dijimos, no estamos dependiendo del carisma ni del poder humano, sino del poder de Dios. Pero esto no quita que hay una responsabilidad nuestra de hacer lo mejor que podemos para convencer a nuestros oyentes de lo que estamos diciendo como un mensaje verdadero, autoritativo. Pero, al fin de cuentas, lo mejor que podemos hacer es orar. Más que ser demasiado dramáticos, que pudiera ser el extremo opuesto, es que seamos espontáneos y que oremos a Dios para que Él use nuestro humilde esfuerzo para transformar las vidas. Hay 4 formas en que tú puedes orar para aumentar tu nivel de efectividad a la hora de proclamar la verdad. Número 1, ora tu sermón mismo. Ora por tu sermón. Ora por tu sermón para que Dios te mantenga fiel al texto. Ora para que con tu sermón tú puedas conducir a la gente una aplicación adecuada. Segundo lugar, ora tu sermón. En primer lugar, ora por tu sermón. En segundo lugar, ora tu sermón. Convierte tu bosquejo, el bosquejo de tu sermón, en una guía de oración. Y empieza a orar, punto por punto. Dale gracias a Dios por el mensaje de la idea central. Luego, pídele al Señor que te conceda ver cómo el primer punto queda claro. El segundo, dale gracias a Dios, conviértelo en motivos de alabanza, esas verdades que has descubierto. Y pídele al Señor que a través de esta oración, el mensaje quede grabado. Esto te va a servir no solo para repasarlo, sino para glorificar y alabar a Dios en el proceso mientras oras tu sermón. Lo conviertes en una guía de oración. Ya oraste por tu sermón, ya oraste con tu sermón. Ahora vas a orar por tu audiencia. Lo mismo que al principio, al final. Tú sabes que solo Dios puede cambiar el corazón y la vida de tu audiencia. A pesar de tu arduo trabajo, a pesar de todo tu talento persuasivo, ninguna de esas cosas es capaz de dar vida a los muertos espirituales. ¿Verdad que no? No. Solo Dios puede hacerlo. Dios sí puede resucitar con el poder de su palabra a un muerto. Y lo necesitamos. Necesitamos que Él vivifique a los muertos por medio de su palabra. Y por eso debemos orar. Y cuando ores, como en 1 Corintios 14:1 dice, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Ora por ti mismo. Ora para que Dios te use proféticamente al entregar este mensaje. Que cuando tú estés predicando con fidelidad al texto, con pasión y con relevancia para tus oyentes, Dios se glorifique usándote como un canal de su poderosa y transformadora y vivificante voz. Que el Señor te use proféticamente para ser auténticamente esa voz suya en sus manos. De maneras que ni siquiera tú te has imaginado ni te has podido preparar conscientemente, que Él se glorifique en tu debilidad y te use para hablar a las vidas de los oyentes en formas que ni te puedes imaginar. Confía en su fidelidad. Entonces, de estas maneras, tú puedes prepararte para entregar tu manuscrito que ya redactaste, proclamarlo con autoridad, haciendo lo mejor de tu parte para aumentar las probabilidades de que la gente salga de ese lugar cambiados en sus vidas, transformados. En el siguiente video, lo que vamos a hacer es hacer un resumen de todo lo que hemos dicho en este curso y vamos a tratarlo de poner junto en un formato sencillo para poder ponerlo en práctica después de tantas explicaciones en una manera concisa y práctica. Ese va a ser el tema del último capítulo que se llama Poniendo Todo Junto y ese va a ser la clase siguiente. Nos vemos entonces en la siguiente entrega.